de este escenario de las voces. Aquí estamos con Acoples acompañándonos en esta 99.9 del Dial, la Estación del Sur. Contentos como siempre de hacer, bueno, ya podrán escuchar ya las toses, ya son parte ya de la acústica de este escenario de las voces. Sean todos bienvenidos. Disculpe que me entrometa, buenas tardes a todos. Resulta que el operador puede tener todos los acoples que se le canta y yo no puedo toser. ¿Qué, hay favoritismo acá por el operador? No, pero el operador no sale al aire lo que hace. Y el acople, sí. Pero no es de él. No es parte de su cuerpo, es parte de las máquinas. Y ¿qué, bueno, cosa? ¿Hemos llegado a un punto que cuerpo y máquina es lo mismo? No. Esperemos que no. Qué feo lo que está diciendo, la comparación que hace, ¿eh? No, no. Qué posmoderna que está. No, le digo que él produce. Qué sociedad industrial civilizada, científica que está hecho usted. Y lo que pasa es que igual yo lo menciono porque él produce esos, es, digamos, ese tipo de sonidos. No su cuerpo en este caso. Bueno, son las máquinas lo que hacen esos ruidos. Mira, escucha. Compañera Joana, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo están? Usted no tose, no estornuda, no hace ningún tipo de, bueno, de estornudar ruido. Eso nunca se sabe. No. Ya que era, cada uno que haga sus ruidos. ¿Verdad? Claro, la competencia. Sí. Bueno, ahí está. Bienvenidos a todos. Aquí estaremos hasta la hora 16 haciendo este escenario de las voces. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Más allá de todo? ¿Más bien allá de nada? Por suerte, dentro de lo posible, bien. Viviendo con alegría. ¡Wow! Hoy usted está más colorida. ¿Sí? Que la compañera. Sí, hoy estamos como media apagada. Es, pero verdad. Hoy no concordamos en las energías. No, andamos con la misma energía, es cierto. Uh-huh. Usted está apagada hoy. Todos tonos marrón. Me parece mi abuela. Vamos a pintar un poquito ahí. Claro. Pero no. Andaba así. Sí, es cierto que estoy, digamos, es mucho más neutral, pero. Bueno, los temas, los colores, las tonalidades acá que yo veo. Voy a hacer una señal con la mano así, señalándome. Yo tengo colores así. Pero generalmente uso siempre los mismos. Uy, entonces, ¿cómo estamos? Ah, no, bueno, pero esa es parte. Mire, escuchando ayer el programa de Cococha, precisamente hablaba de esto del no, de que, digamos, ya uno no dibuja, no pinta, y que en muchos casos todo su mundo está determinado por colores grises. Uh-huh. Malvina, que lo estaba acompañando, es la hija. ¿Tuvo la hija acá, de Cococha? Sí. ¿Qué cosa? ¿Explotación infantil es eso, Cococha? No, porque fue una invitada. Está haciendo laburar a su hija, ya, póngase las pilas. No. Está como el Pepe también acá, la hija del Pepe venía en un momento acá, todos los programas la explotaban, pobrecito, la hacían hablar. Se divertían y rating, ¿vio? No se habla tantos programas de televisión, ponían una nena a hablar y todos se divertían. Bueno, a esa parte del rating no puedo decirle que no, pero no, o sea, Cococha hizo el digamos, su labor. Lo que pasa es que le invitó a Malvina y contaba ciertos pareceres, más que nada esto de que le gustaba dibujar y los colores que ella usaba. Uh-huh. Póngale naranja, los naranjas y los violetas, y en cambio, por ahí mencionaba Cococha el hecho de que casi todos están ya con vidas así como más grises, colores más apagados. Claro, más tenue. Claro. Más tempestuoso. Y que tendríamos que copiarla un poquito más a Malvina y utilizar así colores con mucha más onda. Ahí está. O usted ponerse en violeta. ¡Violeta! ¡Wow! Estaría buenísimo. Sí. Vamos a hacer buena, no escuché nada. So you think 21 is gonna be a good year. Pero qué lindo eso, dibujar, pintar. Me vas a acordar algo que decía Turo. Hay mucha gente que se piensan que los números, también decía, únicamente se hicieron para calcular. No. Para dibujar. Me hizo acordar esto de dibujar números, ¿no? Porque la mayoría hoy dibuja, pero dibuja números. Sí. Sí, y sí. Los números también sirven para otro montón de cosas, no solo para calcular y hacer cuentas y estafar a gente. La numerología. Y extraer la plusvalía del trabajador. la numerología, un arte tan bonito que nos puede contar cosas tan interesantes y se olvidaron de eso. Exacto. Ajá. El universo nos habla en números. Sí. Hay que descifrarlo, sí, hay que interpretarlo. Hay que darle un poquito de bola en realidad. Claro. Ya con eso tiene bastante. You didn't hear it, you didn't see it, you never heard it, not a word of it. You won't say nothing to no one, never tell a soul what you know is the truth. Got a feeling 21 is gonna be a good year. Bueno, bienvenidos a todos, así más formal y oficialmente. Esto es el escenario de las voces, 99.9 del dial. Hasta las 4 de la tarde estaremos aquí haciéndonos entre todos una mutua compañía, pasando 3 horas muy divertidas, muy alegres, entre todos, divirtiéndonos. Compartiendo todo lo que tenemos de nosotros. Claro, todo lo que hay para ofrecer lo ofrecemos acá nosotros, se lo damos a ustedes, es suyo. Este programa ya no nos pertenece, es de ustedes. Vio que los músicos dicen, esta canción ya no me pertenece. Sí. Porque vuestro cariño la ha hecho vuestra, dice Pla. Igual no sé quién va a querer este programa. Hacer lo suyo. ¿Para qué? Haga lo suyo y participe. Bueno, eso sí. Opine. Pero... venga, hable. Siempre decimos los micrófonos abiertos para el que quiera venir a decir cualquier cosa. Uh-huh. Por ejemplo, estaría interesante que venga alguien más que nosotros a dar su punto de vista sobre las cosas. Uh-huh. Capaz que algo podemos aprender, capaz que nada, pero bueno, usted se saca todo lo que tiene que sacar, por más que no nos sirva de nada a nosotros. Pero lo, ¿le hace bien a usted o no? Sí. No, está jodida la cosa. Bueno. Bueno, bienvenidos. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bueno, saludamos. ¿Tenemos un correo electrónico? ¿Lo dijo ya? Sí, ya lo dije. Me perdí. Saludamos a nuestros oyentes en el exilio. A todos ellos, muy buenas tardes, noches, días, lo que sea. Bienvenidos. Les mandamos un gran saludo a ellos, a los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar, esta radio virtual que funciona ahí las 24 horas por internet. Y a todos los que andan ahí también por el otro lado, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos. Bienvenido pájaro, ¿cómo anda? Hola pájaro. Buenas. Nos manda un mensaje ya, está enojado el pájaro hoy. ¿Por qué? Simplemente manda un mensaje, no saluda, nada, así enojado. Dice, fucking invierno. Ahí está, dio lo que tenía de sí mismo en ese momento. Exacto. ¿Está? Bien natural. Exacto, compartí lo que tenía para, que, para compartir. Y yo lo comparto con él. Sí. ¿Sí? ¿También te enojaba con el invierno? Ay, sí. Hace doler todo. Usted también, las dos iguales. Quejándose del invierno. No es que uno se queja del invierno, sino que el pasar por el invierno no es algo muy bonito. Hace mucho frío, duele igual, todo, sí, uno está engripado. No. Bueno, también depende si uno está dentro o afuera. Y bueno, a mí ya me tocó empezar a estar afuera y sí, ya no me gusta. Uh-huh. Todo del Club del Pájaro, ustedes, así, más tropicales. Sí. Veraniegos. El calorcito humano nos gusta. Ajá. Bueno. Sí. Pero en el caso también del calorcito humano, iba a decir, humano, se manifiesta más en el invierno. Claro, sí. Claro, eso sí. Ahí ve qué potencia tiene cada calor humano. Claro, pues en el verano, vio. Agarró. Bueno, ni por. Usted va a decir la frase de divididos. No, no la iba a decir justamente. Dígalo usted si quiere. No, no, a mí no me molesta. Ni lo uno ni lo otro, pero... Bueno, dígala la frase ahora. Ah, bueno, no es poesía ver la carne transpirar. Ajá. No, lo que pasa es que es cierto, o sea, hasta esta semana venía disfrutando, entre todo... Y fresco porque, bueno, no se queda en su hogar y hace cosas así más calentitas y demás. Ahora, cuando tiene que salir a la calle, no es bonito el invierno. Bueno, pero hay que aprender. Esto yo lo hablábamos hace un tiempo, ¿eh? Hay que aprender a disfrutar de todo. El invierno tiene sus cosas buenas y si hace frío, hace frío. Y hagamos las cosas lindas que se pueden hacer cuando hace frío. Cuando hace calor, aprovechemos las cosas que se pueden hacer cuando hace calor. Cuando llueve, así, cuando hay sol, uh-huh, también. Digo, ¿no? Y aprovechar cada estación, cada clima, cada día tiene su cosa para disfrutar. Una moraleja del día. Una moraleja del día, anótenla, grábenla si pueden. El pájaro nos dice: ¡viva la lujuria tropical! Ahí la agrego. Bien, ¿le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Compañía Teatral 3x3 presenta El Show de Eddie y Bernardo. El Show de Eddie y Bernardo. Un cantante frustrado que viene desde Paraguay en un tren de carga a la ciudad de Rosario. Con la actuación especial de mi gran amigo Oreste Serre Muñantes. Va a estar Oreste, ¿cierto? Así es, Eddie. Estaré junto a usted tratando temas como, por ejemplo, muñecos drogadictos en la ciudad de Rosario. Sábado 7 de agosto, 22 horas. Sabina Bar, San Martín 1451. Pero ¿cómo va a estar eso, don Eddie? Sí, va a estar regio realmente. Bueno, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos muchísimas gracias por seguir bancando este escenario de las voces, que ya va a cumplir los 3 años dentro de poco, al aire, todos los días, acá en la Estación del Sur. Sí, ya 3 años de esto, sí. Qué cosa, ¿eh? Bueno, escuchamos también la tanda publicitaria de Eddie Morales, que se va a estar presentando junto con su mayordomo este sábado 7 de agosto a las 22 horas en Sabina Bar de calle San Martín 1451. Todos invitados, tenemos 10 entradas gratis para regalar. Así que quien quiera pasar por Pueyrredón 5609, pase y retira sus entraditas. Bien, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-7076-44, esos son los teléfonos. Y bueno, ¿qué hay para hacer ahora? No hay cartita, hay otra cosa. ¿Por qué me miran las dos así? Es como una charla. Una charla. Una partecita de una charla que vamos a representar. Van a representar. Qué loco este. No, nunca sabe con lo que puede salir este programa. Sí. Y bueno, está probando, está jugando el programa. Así que tenemos una charla entre Borges y Ernesto Sabato. ¡Fua! ¿Qué? ¿Un fragmento, una conversación entre ellos? Un fragmentito, sí. ¡Wow! Bueno, ¿y quién va a interpretar a quién? Lorena en el papel de Borges. Se va a poner en el papel de Borges. No. A lo sumo trataremos con la voz un poquito. Y Joana, Sabato. ¡Wow! ¡Qué loco esto! Bueno, prepárense cuando quieran. Vamos, ¿sobre qué van a hablar? Nos van a decir. ¿Sobre qué conversan estos dos? Es muy cortito para encima decir. Listo. No digamos nada. Esténse atentos. No sé qué escritor dijo: las ideas nacen dulces y envejecen feroces. hermosa frase. Además, son siempre los pensadores los que mueven la historia. Pienso que toda la historia de la humanidad puede haber comenzado en forma intrascendente, en charla de café, en cosas así, ¿no? Perdone que me quede tocado por esa frase que usted citó. Recordemos las cosas feroces que se hicieron en nombre del Evangelio y las atrocidades que hizo Stalin en nombre del Manifiesto Comunista. ¡Qué extraño! Nada de eso ha ocurrido con el budismo. Pero dígame, Borges, ¿a usted le interesa el budismo en serio? Quiero decir, ¿como religión? ¿O solo le importa como género literario? Me parece ligeramente menos imposible que el cristianismo. Bueno, quizás crea en el karma. Ahora que haya cielo e infierno, eso no. ¿Y qué opina de Dios, Borges? ¡Oh! Es la máxima creación de la literatura fantástica. Lo que imaginaron Wells, Kafka o Poe no es nada comparado con lo que imagino de la teología. La idea de un ser perfecto, omnipotente, todopoderoso, es realmente fantástica. Sí, pero podría ser un dios imperfecto. Un dios que no puede manejar bien el asunto, que no haya podido impedir los terremotos. O un dios que se duerme y tiene pesadillas o accesos de locura. Serían las pestes, las catástrofes. O nosotros. No sé si fue Bernard Shaw quien dijo, Dios está haciéndose. Es un poco la idea de Strindberg, la idea de un dios histórico. De todas maneras, las cosas malas no prueban la inexistencia de Dios, ni siquiera la de un dios perfecto. Usted acaba de insinuar que cree más bien en los budistas. Si un niño muere, de modo aparentemente injusto, puede ser que esté pagando la culpa de una vida anterior. También puede ser que no entendamos los designios divinos que pertenecen a un mundo transfinito. Eso coincide con los últimos capítulos del libro de Job. Pero dígame, Borges, si no cree en Dios, ¿por qué escribe tantas historias teológicas? Es que creo en la teología como literatura fantástica. Es la perfección del género. Entonces, suponiendo que fuera el gran bibliotecario universal, ese bibliotecario que toda la vida soñó ser Borges, pondría en primer lugar la Biblia, ¿no? Y sobre todo un libro como La Suma Teológica. Es una obra fantástica, muy superior a la de Wells. ¡Wow! ¡Qué charla! Impresionante. Esas ideas en tan poquitas palabras. Ajá. Un mundo entero. Alucinante, alucinante. Ya se fueron igual ellos dos. Sí. Ahora volvimos. No sé dónde. Por ahí andarán. Pero bueno, lo ha nombrado siempre mucho Borges al budismo y todas esas cuestiones. Uh-huh. Sí. Se ve en bastante de sus obras. Bueno, una charla alucinante. Entre estos dos personajes, ¿no? Sí. Sobre la teología. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te quedó algo por decir? A mí no, simplemente no. Un gusto hacerlo. Fue divertido. Sí, estuvo bueno. Bueno, diga. Lo que le tengo que contar ahora es un mensajito que nos llegaba del amigo Kur, a quien... ¿Tanto tiempo? Sí, buenas. Le damos las buenas tardes. Y él nos dice, ¿cómo están los gurises del alba? Bien, Kur, re bien. Dice, ¿estará mi hermano por la radio? Sí, pisipi. ¿Qué dijo? Que si, dice, ¿estará no, mi no, hermano? No, usted, digo. Y yo le digo que sí, pisipi. Sí, pisipi. Un poco serio está este programa últimamente, ¿eh? Que... Terminamos de hablar de Borges y Sábato y usted dice sipi sipi. Y bueno, ¿por qué seguir con un tono tan solemne? ¿Qué quiere que le diga? Respondo afirmativamente a la pregunta por usted mencionada. ¿Y sí? ¡Ay, ah, qué feo! Bueno, no sé, ¿hay tiempo para leer la carta de que le responde Heidegger a Marcuse o no? Sí. Sí. Bueno, recordamos que ayer leíamos una carta que le escribía Marcuse a Heidegger, ¿no? Donde Marcuse le acusaba de su silencio durante el nazismo, de su complicidad, de ser en una parte el ideólogo, que nunca se había contradicho de todos sus dichos, justamente, ¿no? Entonces ahora Heidegger le responde la carta a Marcuse. ¿Y qué le dice? Y después Marcuse le vuelve a responder a Heidegger. Pero bueno, no vamos a llegar con esa. Esa mañana. La mañana. La una por vez. Claro. Recordamos, Marcuse le había escrito el 28 de agosto del 47 y Heidegger le responde el 20 de enero del 48. Se tomó su tiempo. Se ve que le costó responderle. Sí. Bueno, le dice Heidegger a Marcuse, aquello que hayan escuchado el programa ayer, más o menos se acordará la carta de Marcuse. Heidegger le dice: su misiva me muestra con precisión lo difícil que es dialogar con personas que no vivieron en Alemania desde 1933 y que juzgan el comienzo del movimiento nacionalsocialista a partir de lo que fue su fin. Con respecto a los puntos centrales de su carta, me gustaría decirle lo siguiente. 1. En relación a 1933, tenía esperanzas de que el nacionalsocialismo provocara una renovación espiritual de la vida en su plenitud, una reconciliación de los antagonismos sociales y una liberación del ser occidental de la amenaza del comunismo. 2. En 1934 reconocí mi error político y renuncié al rectorado como protesta contra el Estado y el partido, que primero, bueno, las actividades partidarias de Heidegger hayan sido explotadas con fines propagandísticos tanto aquí como en el exterior, y segundo, haya sido silenciada, no llegaron a ser advertidos por mí, y por ende no pueden ser usadas como prueba en mi contra. 3. Tiene absoluta razón en que no hice una contradeclaración pública y razonada. Hacerlo hubiera sido mi fin y el de mi familia. Jasper dijo al respecto: seguir con vida es culpa nuestra. 4. En mis conferencias y cursos desde 1933 hasta 1944, asumí un punto de vista tan inequívoco que entre mis estudiantes no hubo ninguno que sucumbiera a la ideología nazi. Mis obras de este periodo, si algún día son difundidas, serán pruebas de esto. 5. Me fue imposible hacer una confesión pública después del 45. Los pro-nazis anunciaron su cambio de lealtad de la forma más repugnante. Como sea, nada tuve que ver con ellos. 6. A los dudosos cargos que usted expresa, y esto que voy a decir ahora son palabras de Marcuse, acerca de un régimen que ha matado millones de judíos solo porque eran judíos, que hizo del terror un fenómeno cotidiano y que hizo su enemigo mortal de todo lo relacionado a las ideas de espíritu, libertad y verdad, dice Heidegger ahora, solo puedo agregar que si en lugar de judíos escribiéramos alemanes del este, lo mismo sería válido para uno de los aliados. Con la diferencia de que todo lo que ocurrió desde el 45 se ha hecho materia pública, mientras que el letal terror de los nazis había sido un secreto para el pueblo alemán. Heidegger. Bueno, ahí está la carta de Heidegger. Después Marcuse se agarra de algo para responderle, que lo destroza. ¿Sí? Sí. Justamente con eso que dice, como que hace eso de hacer hipótesis que hace Heidegger. Bueno, de última, los alemanes del este hubieran hecho lo mismo. Como que los comunistas hubieran hecho lo mismo. ¿Cómo puede comparar? Le dice después, bueno, Marcuse, ¿no? Hipotizando O sea que entonces se justifica, por lo otro hubieran hecho lo mismo, se justifica que lo que hicieron los nazis. Claro. Terrible. Bueno. El pájaro nos dice algo. A ver. Ayer nos decía, no me acuerdo qué nos decía, sobre el fascismo de Heidegger. Y ahora el pájaro nos dice, aparte de facho, cagón. No, que me estaba acordando cuando dice que el haber dicho algo hubiese sido el fin de él o de la familia. Ajá. Y que es precisamente la razón por la cual muchísimos tuvieron que irse y muchísimos y claro. fueron muertos. Uh-huh. Porque precisamente no estaban a favor y lo dijeron. Entonces, o sea, no es al único que le hubiese pasado. Le pasó claro. a mucha gente. Aparte, ¿cómo hacés? No sé, esto me hace acordar en un momento... cuando leíamos, bueno, la vida de este poeta italiano, Cesare Pavese, uh-huh. que él justamente le pasó algo parecido en Italia con el tema de la guerra, qué sé yo, que muchos de sus amigos habían decidido militar activamente en el comunismo, él, más allá que simpatizaba, nunca quiso militar, qué sé yo, y como que todos sus amigos terminaron muriendo uh-huh. a causa de eso. Entonces después a él fue algo que le quedó muy clavado en el pecho, eso justamente, ¿no? De sentir que todos sus amigos estaban muertos y él seguía vivo. Uh-huh. Digamos, sí, horrible. Sentir esa sensación de no de que todos ellos se jugaron tan muertos y yo sigo vivo, entonces como que es una especie de culpa, claro. ¿no? Fea. Entonces digo, Heider, ¿cómo haces para seguir viviendo, viendo que también muchos de tu entorno son exiliados, son desaparecidos? Bueno, no puedes salvar, no. No. Uy, de última, qué sé yo, a lo mejor salía, uy, pero no te quedes siendo cómplice. Más un tipo de ese renombre, ¿no? Sí. Y dando clases y esas cosas. Bueno. Igual tampoco uno le va a decir, no, quédate y pelear así. En no, todo caso, está bien, o sea, que huya. Pero la otra, no quedarse, o sea, callado y que termine siendo ideólogo de toda esta movida. Aparte, estamos hablando de estos casos. Después cada uno sabe lo que hace en su vida. Que le, pero digo, estamos acá hablando de casos extremos. Estamos hablando de lo que fue el nazismo. Qué sé yo. Y que fue, digamos... Que no te no podés pasar indiferente, me parece. Son hechos que uno no puede pasar indiferente. Uh-huh. Otras cosas, qué sé yo, bueno, póngale, vamos a hacer un esfuerzo y podemos tratar de analizar o podemos entender uh-huh. la actitud de determinadas personas. Pero un hecho tan... De acuerdo a la gravedad. Terrible, claro. Uh-huh. Como sí, fue igual el nazismo. En las pequeñas acciones o presiones que uno tiene, ahí se da cuenta de también para qué lado irían las grandes, uh-huh. en y general. Sí. Por eso uno cuando ve a una persona que o se acobarda, o uno mismo se acobarda, dice, no, pero no, porque si esto me pasa esto con esta cosa tan pequeña, entonces cuando tenga que realmente dar mi vida o realmente volcarme a lo que decido y me voy a quedar atrás, no, o sea, uno uh-huh. muestra en las pequeñas cosas cómo es en las grandes. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que siempre hemos dicho acá que decía Schopenhauer. ¿Qué en cosa? En cuanto a Napoleón y a cualquier persona común. Ah, sí. La única diferencia es que Napoleón tiene poder. Ahora, claro, si vos en cualquier acción cual. Chiquitita actúas de la misma manera, si tenés el poder Napoleón, actúas como Napoleón. ¿Y sí? Nada más que no tenés el poder. Bueno. Diga. Le digo primero, saludamos a Silvina. Buenas. Silvina, hola. Y le pedimos disculpas porque nos llegó todo en signos el mensaje. Digo, como en mi teléfono. Sí, ya nos pasó una vez con Silvina, ¿no? Sí, sí, ya nos había pasado. Le recordamos a Silvina en el caso, y disculpe las molestias, que lo quiera volver a mandar al mensaje, lo puede mandar al otro teléfono, que es 155-0-19-280. Bueno, ahí está, le pedimos disculpas a Silvina por estos inconvenientes. Si lo quiere volver a mandar, lo puede hacer al 156-019-280. Mm. Sepa disculpar, pero bueno, este teléfono. Con algunos teléfonos tiene problemas. Sí, no, no quiere. Estaría bueno que lo mande, si no enteramos lo que no dice, che. Sí. Bueno, Kurt, que nos mandaba uno también, no sé si llegó una parte y si falta llegar otra, nos dice, perdón, ¿ese no es el sábado que mandaba presos a los exiliados de la dictadura? Escribiéndole que se vuelvan, que acá estaba todo bien, en pleno golpe de... Bueno, todo golpe de Estado, supongo. Uh-huh. El mismo sábado, ¿sí? Sí, sí, sí. Va, no sé, sí. Supongo que hacía esto sábado. Sí, muchas veces igual no condice la obra lo que hace, no, con... Comió con Videla, eso sí. Es sabido. Sí. No, igual el sábado estuvo, digamos, en toda la movida. No creo... no sé si tan evidente, pero... Estuvo comiendo con Videla, por ejemplo. ¿No fue el que creó esta supuesta teoría de los dos demonios? ¿En el Nunca Más? Sí. ¿Fue sábado? Sí, fue sábado. Uh-huh. Bueno. Pero bueno, igual tiene una obra literal impresionante, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que Jorge. Bueno, que Borges, qué sé yo. Bueno, sin comparar, Borges. Ni hablar. Pero bueno, igual son muy buenas obras literarias. Qué lindo le sale toda la explicación con las onomatopeyas. Sí, pues, claro, estamos comprando Borges. Bueno, Borges incomparable, pero uh-huh, digo. Se entendió, ¿no? No, está bien, nadie discute, que se entiende, que uf, un montonazo. Claro, ves que se entiende. Bueno, son las 2 de la tarde. Sí. Sí. Nos tenemos que ir a la música, a la tanda. Estamos al 462-2124, 156-70-76-44 o en su defecto 156-019-280. Muy bien. Ahí llegan bien todos. Hasta ahora, o sea, hasta el de CUR llegaron bien. Después, bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno. Vamos a escuchar, bueno, generalmente los miércoles hacemos dos versiones distintas de un mismo tema. Muy bien. En este caso, como es la mayoría, el mejor de todos es el original. Sí, pero que justo... Muchas veces, ¿no? Claro, pero en este caso no trajimos el original, cosa de que no quede demasiado lindo a comparación de los otros. Claro, no se note tanto el contraste. Claro, pues no haya mucho contraste. Y sí, una cosa así que uno dice apoteótica, majestuosa, para después pasar las otras dos versiones. Claro, claro. No da. Uh-huh. Más que nada por respeto a estos dos músicos que vamos a escuchar ahora, para no se lo queda tan mal parado. Claro. No se lo queda tan mal al lado del original, que es Silvio Rodríguez. Está bien que ellos se dedicaron a jugar y está fantástico, y por eso los traemos aquí, porque ellos prueban, quieren cosas nuevas en su vida. Pero al lado de Silvio, no es lo mismo. Sí, no. Bueno, estamos hablando de un temazo de Silvio Rodríguez, que es Sueño con Serpientes. Claro, en la versión de Patagonia Rebelde y del Palo Pandolfo. Bueno, vamos. Sueño con serpientes de mar. Con cierto mar de serpientes sueño yo. Blancas transparentes en sus barrigas llevan lo que puede arrebatarle al amor. Llamando y aparece una mayor, con mucho más infierno en digestión.

Bueno, aquí volvimos, seguimos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos al 462-2124, al 156-7076-44. Tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Salimos también en www.radiowalden.com.ar. Tenemos un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. De todas esas formas se pueden comunicar con nosotros fuera del horario de programa. Lo que escuchábamos ahora en la tanda era, en primer término, dos versiones del temazo de Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes. Una de las versiones la hacía Patagonia Rebelde, la otra el Palo Pandolfo. Después escuchamos un temita de Víctor Jara, para el amigo Kurt. Y después galopaba de Chavo por Espineta. Y ahora el gran músico francés Jean Tiersen, cortinándonos. Wow. Le cuento que nos llegaba un mensajito de Silvina. Ah, llegó el de Silvina nomás. Sí, qué bueno. Llegó. Y Silvina nos dice: Dios existe, pero a veces duerme. Su pesadilla es nuestra existencia. ¡Wow! Esta frase es de Ernesto Sábato y Silvina nos dice... Ernesto Sábato dice en un señalador que me dieron. Ajá. Así que muy buena. Buenísima, a ver, repítela. Bueno, entonces, le cuento la frase, dice... Dios existe, pero a veces duerme. Su pesadilla es nuestra existencia. Fantástica. Bueno, le agradecemos entonces a Silvina. Muchísimas por compartir gracias. Esto con nosotros. Dios no juega los dados, decía Einstein. Con acople y todo, decía Einstein. O Vallejos. Vallejo, que decía: yo nací un día que Dios estaba enfermo. Sí. Bueno, la cortamos acá porque vamos a estar a las 4 de la tarde diciendo frases sobre Dios. Por favor, no. Si no, dedíquese usted a hacer el bloque todo de las frases sobre Dios. No, ¡wow! La cortamos acá. Para vos soy ateo, para Dios su fiel oposición, decía Woody Allen. Sí, me acuerdo. Bueno, bloque de cine. Sí, aquí estamos con el bloque de cine. Hoy vamos a hablar de una película que... Sí, me parece. No, pero... No, sí, podemos hablar de un director, podemos hablar de un actor, podemos hablar de una actriz. No, hace rato que no. De un camarógrafo, de un escenógrafo, de un guionista, nunca hablamos de un guionista. No. Podemos hablar de Woody Allen, que es guionista también. Hablamos de él como director, podemos hablar de él como guionista también. ¿Por qué? Hay tantos. Le voy a buscar. Mire, soy capaz de empezar a fijarme en todos los guionistas de películas con tal de que no traiga Woody Allen. Ajá. Como guionista. Como director, bueno, nadie lo discute. Como guionista tampoco. Yo no lo discuto. Está bien, qué suerte que tiene. Usted sabe que estaba. Me acordé porque estaba mirando una película con el actor de la vida es bella, Roberto Benigni. Sí. Que esta era Johnny Estecom, una cosa así, es que se llama la película. Ajá. Es, digamos, si se quiere, de las más conocidas, la segunda, una cuestión así en cuanto a su papel como director. Uh-huh. Y usted sabe que hay cosas en las que me hacía acordar a Woody Allen, pero, a ver, le explico esas asociaciones que por ahí uno hace. Ajá. Porque veo que Woody Allen es feito, pero se queda generalmente con las mujeres. Sí, no sé si es feito, es una apreciación suya. Bueno, desde mi lugar, entonces me ha pasado de verlo y me resulta feito, pero que él se queda con las chicas. Lo mismo me genera Benigni. Estéticamente no es el más lindo, uh-huh. pero él siempre se las arregla para quedar con la más linda. Y son esos personajes que les pasan las mil y una, que son los antihéroes, pero después ellos caen bien parados a full. Entonces estaba mirando la película y me acordaba. Yo dije, es la continuación de Woody Allen, algo así. Ojalá venga la continuación de Woody Allen. No veo ningún director que se asome que haga algo parecido. ¿Y usted, Benigni, ha visto algo o nada? ¿Qué hizo Benigni? La vida es bella. Sí, eso sí, porque tiene que ver con Woody Allen, La vida es bella. No, El tigre y la nieve y después esta que yo le digo. No. Pero son más cómicas, no sé si le van a gustar a usted. Porque me encantan muchas películas cómicas y tan buenas, bien hechas. Bueno, pruebe a ver si de verlas de Benigni a ver qué le parece. El dormilón de Woody Allen es re cómica, me hace morir de la risa. No, pero además los Monty Python. ¿Y de eso de los Monty Python se consiguen películas? Sí, creo que se tienen que conseguir. Quiero verle el gran partido de la historia, esa de los filósofos griegos contra los filósofos occidentales en un partido de fútbol. Ah, sí, esa la escuché, creo que la nombró usted o el pájaro, pero... Ajá, no. Es buenísima, dicen, no la pude ver todavía. Me han contado así escenas, pero hay que ver. Bueno, usted no va a hablar de una película, ¿no? Vayamos por las ramas. No, le estoy dejando que haga el blog. Se hacen la boluda para pasar. No, tiene que hablar usted. Vamos a la raíz. Bueno, le traje una película que... Ya se empieza a cubrir. Si la gente le mira la cara, los gestos, cómo empieza... Bueno, traje... Y empieza a excusarse, no se excuse. Y bueno... Con el pecho. Claro, hable lo que tenga que hablar y diga, vi esta película y me gustó y me la banco. Tal cual. Bueno, entonces le voy a contar la película que traje, que es El placer de estar contigo. Ajá. Una película francesa del año 1995. Y que cuenta la historia de Nelly y el señor Armand. ¿Quién es el director? El director es Claude Sautet, o Sautet, como le guste. ¿Cómo se escribe? Sautet. Sautet. Sautet. Entonces wow. Estaba bien como le estaba Claude Sautet. Sautet. Está aprendiendo francés usted conmigo, ¿vio? ¿De poco? Sí, sí, sí. Mientras usted aprenda inglés, yo aprendo francés. Bueno, le cuento un poquito de la sinopsis, sí, de esta película. Nelly es una hermosa joven problemada por problemas de dinero y no se puede negar ante la oferta de este juez retirado que le ofrece unos cuantos miles de francos para solventar la deuda que ya tiene. Lo único que pide a cambio el señor Armand es que le ayude a terminar de redactar sus memorias. Nelly acepta el dinero, el trabajo y a lo largo de estos singulares días, el juez se da cuenta cómo su matrimonio se resquebraja y cómo su vida cambia. Me hizo acordar algo así, capaz que nada que ver, pero más o menos, algún parentesco en cuanto a la historia, a La tregua. Sí. Ahí, haciendo un esfuerzo, pero digo, el jefe con la secretaria, mucho más joven, la gran diferencia de edad. Claro, sí. En el caso de ellos, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención la película y la razón por la cual la traigo, porque es una película que me resultó sumamente romántica. Ajá. Impresionante, y sí, rosa, el alto grado de cursilería por el cual uno le gusta incursionar, pero no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? No, ellos están en todos los encuentros que tienen, que generalmente se da en, digamos... ¿Es una novela rosa, como las que le gustan a ustedes? No, porque no termina bien. No termina para nada bien. Ah, bueno. Pero, digamos, en el caso de ellos tienen un encuentro casual por una amiga en común. A partir de esto es que Nelly le cuenta todo lo que a ella le está pasando, o sea, estos problemas de plata y demás que tiene. Y a partir de esto el ofrecimiento que él le hace de darle la plata. Obviamente ya no le convence ni medio porque casi todo préstamo de dinero... Después hay que devolverlo de alguna manera. Claro, ante esto es que le dice él no. Si él no se abusa. No. Y lo que sí, digamos, le dice en este caso es... Bueno, vos para, digamos, tu forma de retribución es pasar en la computadora... La novela que yo estoy armando, unas memorias que él escribió. A partir de esto ella va a la casa de él. Le dijo, ¿cuánto de la novela? Y más o menos como En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. 5 tomos, acá no se la tiene ahí pegada todo el tiempo. No, ay, bueno, más o menos, ojo que es altito. 7 tomos, dice, en realidad no son 5. Si le habrá parecido larga a usted que ya le sacó 2 tomos. Sí, yo estaba, vamos a resumir. La cuestión en todo esto es que ella empieza a, digamos, a reunirse con él en el departamento de él, y además se dan varias cuestiones de cambio en su vida. Es un tipo que no sale, ya es como que está entregado de todo o no tiene ganas de nada. Ajá. En sí se lo ve. Y como que aparece la joven como para darle vitalidad, revitalizar su vida. Claro. Y él se termina enamorando de ella. Porque encima, se enamora, encima hay un momento en la charla que tienen ellos que encima generalmente son sobre cuestiones banales, no es que hablan de cómo se siente cada uno, ni de resolver el problema del mundo. ¿Leíste el mundo como voluntaria de representación de Schopenhauer? Claro, no hablan de esas cosas. No, parece una relación, digamos, bastante común. Viste qué cosa, la inseguridad, no se puede salir mal a la calle, por ahí, hablan de no, esas cosas. Por suerte no. Hablan de otras cuestiones, sí banales, pero no. ¿Qué esa cosa, esto inmigrante, esto negro, no nos deja vivir en paz, que vienen a invadirnos? No hablan de esas cosas. No, por ejemplo, una de las conversaciones que ellos tienen es sobre uno de los viajes que se mencionan en las memorias de Armand, y ella le pregunta con respecto a este viaje cómo se sintió y demás. O sus primeros trabajos como juez. Entonces él, si se quiere, empieza a revivir parte de lo que es su vida. Pero no hablan, lo que voy es de cuestiones más de cómo se siente el uno con el otro, o de cosas... Cosas más neutrales, digamos. Claro. Ajenas a ellos dos. Sí. No hablan de intimidades. No. Y siempre, en todos lados. Está bueno, en cualquier país es más fácil hablar del vecino que hablar de uno. Es que sí, y además porque en el caso de ella, sumado a todos los problemas que está teniendo de dinero... Se estaba separando del marido. Ah, ya estaba casada. Sí, y termina sola. A raíz de todo esto, sí, se empieza a generar una relación entre ellos, como de mucha unión, de mucho vínculo, pero sin decirse nada. Sin que se expresa, digamos. Claro, o sea, él, digamos, hay momentos en la película que él está leyendo parte de las memorias, ella está escribiendo y se ve cómo... Las miradas van y vienen y no hay un solo diálogo. Y usted por ahí dice, no, acá va a pasar algo. Por favor que pase algo, porque uno se está esperándolo ahí. Bueno, usted encima que ansiosa. Claro. Y encima yo digo, bueno, es un hombre mayor, en algún momento le va a decir algo. Hay cosas que no es cuestión de edad. No. Está visto que no. Il n'y aura plus d'hiver. Je crois s'y tomber hier. Bueno, Tosa, y nos sigue contando. Bueno, entonces le sigo contando que hay un momento en el cual le pregunta, y en este caso creo que es más preguntándose a sí mismo, Armand le pregunta a Nelly si la vida le aburre. Entonces ella dice, no, nunca me he aburrido. A veces no me trata muy bien, pero aburrimiento es algo que nunca sentí. Y es qué lindo. Claro, y es precisamente también mucho de lo que en sí encontraba él en su vida. Y que parte de esta relación con Nelly es que hace que se cambie. Por momentos la película mucha sensualidad en cuanto a ellos y demás, y usted ve que, si se quiere, la relación con el resto de los actores en esta, si se quieren mostrar esta vida diaria de cada uno, hace como que fueran personas normales, aún cuando en esos momentos ambos es otro mundo, es otra sensibilidad, por decirlo de alguna manera. En entrevistas que se le han hecho al director, que es Claude Sautet, con respecto a esta película, le cuento que él dice que hacer El placer de estar contigo es como volver, si se quiere, a las personas en sí. Porque en muchos casos, y varias de sus películas anteriores, porque ha hecho películas desde policiales a este estilo así medias románticas y bastante melodramáticas, él decía que él no le quiere hacer decir a personajes grandes parlamentos. Uh-huh. Él lo que quiere es poder mostrar a las personas, a lo que puede llegar a ser cada uno en todo esto. O sea, la relación que puede tener, porque él dice que en muchos casos le pasó de ver relaciones de hombres muy mayores con chicas jóvenes, y que en algunos casos los veía tranquilos, pero no como esas relaciones de quien tiene una mujer, un amante, o la prostituta que lo acompaña todas las veces. Uh-huh. Sino una relación de pareja. Entonces, que con esta película es como que encontró el mostrar ese tipo de vinculación entre un hombre mayor y una chica más joven. Me quedé pensando. A ver. Sí, le vi la carita. En cuanto a esto, ¿no?, que dice el director, voy a ver si me acuerdo de traerlo en algún momento. Uh-huh. Algo que decía, bueno, este filósofo y sociólogo alemán, Theodor Adorno. Uh-huh. Que él ha hablado mucho también sobre el cine. Y esto, cuando usted dice que él quiere reproducir los personajes comunes, vio lo que es el realismo o reproducir la realidad, ¿no? Uh-huh. En el cine. Y bueno, Adorno justamente sí estaba en contra de eso también. Bien. Porque dice, es mostrar una película, la realidad es como que es, seguís reproduciendo este sistema. Ajá. De valores. O sea, cuando es preferible mostrar que hay, que se puede hacer otra cosa, se puede ver de otra manera, se pueden, uh-huh. Si no, es como seguir reproduciendo, en algún punto seguís sosteniendo todo esto, dice. Uh-huh. Seguís diciendo, bueno, la realidad sí, seguís apoyando que esta realidad es esta, cuando es una realidad creada por uh-huh. un poder, etcétera. Uh-huh. Entonces, al mostrar así, la vida es esto, la realidad es esta, y mostrar personajes comunes, supuestamente, uh-huh. ¿qué es lo común? ¿Qué es lo normal? Claro. Que pase en la realidad no quiere decir que sea lo normal o que sea lo común. No, en el caso de él, era más que nada, eran cuestionamientos que él tenía para cómo se encontraban estas parejas así, ¿no? Porque, además, dicho sea de paso, es una de sus últimas películas y en ningún momento en su vida él tuvo una relación así, o por lo menos de lo que... No, está bien, pero digo, es cine, es arte, y cada uno muestra lo que quiere mostrar y está fantástico. A lo que yo voy es, sea como... que hay varias posturas uh-huh. De diferentes directores, de diferente gente en cuanto a estas cuestiones, digamos. Sí. Por ahí uno también prefiere que te muestren otra cosa más alucinante, que tiene que ver más con el imaginario, con el inconsciente y cosas así, que también pueden ser posibles, digamos. Claro. ¿No? Y no hace falta que me mostre un tipo que va a laburar todo. Y ya, sí, bueno, sí. No. También está en encontrar que siempre las cosas más trascendentales que uno siente por ahí no están dichas explícitamente. Uh-huh. Y se quedan en los silencios o se quedan en la palabra que está detrás de la palabra, digamos. Uh-huh. Sí. Y muchas veces cuando uno tiene un diálogo con alguien, sabe que está hablando de lo que está hablando, pero también sabe que está hablando de otra cosa, digamos. También, sí. Claro, y eso, bueno, esa fue una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención. Esto de lo no dicho, que en muchos casos lo hemos planteado acá cuando... se dice, bueno, pero que un personaje le cuenta a otro todo lo que siente, o en las novelas que uno se puede llegar a encontrar en televisión, le dice, no, porque siento tal cosa, tal otra. Y que uno por ahí es lo último que va a hacer decirle eso. Le va a hablar de millones de cuestiones, le va a preguntar sobre muchas cosas, antes que realmente decirle, estoy enamorado de vos. Sí, sí, sí. Pero hay otro que sí lo pueden hacer. Sí. Digo, entonces, ¿por qué seguir...? Pero es que es parte de la visión que cada uno va... Claro, tal cual, y sí. Del recorte que cada uno va haciendo. El recorte que cada uno hace, uh-huh. lo que quiere mostrar, donde claro. focaliza, qué sé yo. Y bueno, en este caso también Sautet decía que para él, por ejemplo, París, dice, es casi constantemente el escenario de mi cine. Porque es la ciudad que mejor conozco. y sus calles, sus cafés y sus reuniones, encuentro las criaturas castigadas por la soledad y el aislamiento. Entonces esto es lo que a él le sigue llamando la atención para mostrarlo en sus películas. La soledad y el aislamiento. In a lover's arm, I know a place not far from here. Le cuento un poquitito del director, como para, para, digamos, poder sintetizar este informe. Y le cuento que, bueno, como le decía, el Placer de Estar Contigo es una de las últimas películas y que hace él, y además es una de las últimas que se estrena acá en Argentina. Ajá. Que esta es del año 95. Sotet muere en el año 2000 a raíz de un... ¿Ah, murió ya? Sí, a raíz de un cáncer de páncreas. Películas de él que fueron muy reconocidas, una es Un Corazón en Invierno, del año 1991, Algunos Días Contigo, que es del año 87, si bien estas dos películas se dice que, junto con El Placer de Estar Contigo, es como una tríada autobiográfica, y que donde se ven estos rasgos bastante melodramáticos. Ajá. Que tiene este autor. Después también otra de sus películas es Las Cosas de la Vida, que es una de sus primeras películas. Y le cuento también, en este caso, como para hablar un poquito del director, que en un primer momento se dedicó a las bellas artes, a las esculturas, pero que no estaba muy convencido, así que dijo, bueno, voy a probar con la música. Con la música. Sí, dedicándose a hacer música y a la crítica en lo musical, hasta que en los años 40 dijo, no, se ve que me llama más la atención el cine, quiero mostrar esto que he vivido y que siento, así que a partir de los años 50 es que él se dedica al cine. Bueno, lo podrían seguir algunos, seguir buscando. Uh-huh. Alguno acá en Argentina también, ¿eh? Fito Páez, puedes seguir buscando. Probó la música, no. Probó el cine, no. Bueno, siga buscando dentro del arte, ahí lo va a encontrar. ¿Algún arte va a ser? Sí, su cada arte. Uno alguna capacidad tiene. Todos tenemos alguna capacidad, hay que encontrarla. Sí, nada sí. Más. Eso seguimos buscando. Nosotros también estamos buscando, Fito, no soy el único. Todos estamos buscando. Uh-huh. Cuál era nuestro. Bueno. Yo ya sé que el cine no. Claro. Se ve, por lo menos, no produciéndolo. Claro. Tal vez actuando. Ah. Pero... hay que ver. Bueno, Fito Páez puede actuar, capaz que la actuación lo suyo. Sí, puede ser. Pruebe, Fito, pruebe. No filme más. No, por favor, no. Atrás no, póngase delante de la cámara, capaz que puede ser un personaje, puede ser de un hippie, claro, sesentón. Sí. ¿O no? Sí. Que sea mudo. ¿Cómo? Escuché, me perdí. Que sea mudo, dice. Ah, también, claro, un hippie mudo puede ser personaje de Fito Páez. Claro. No sé que él se le dé por agarrar y te cantar en la actuación. No. No, pero póngale algún personaje así, un investigador, póngale. Un científico loco. Claro. Póngale. Al estilo Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ahí está. O qué sé yo, a él le toca hacer de Frankenstein, póngale. Por ejemplo, Fito. ¿Qué hace? Me parece. Bueno, el pájaro nos había mandado un mensaje. Dice, la vida de Brian está en Giselle y Brasil también. Ay, Brasil, la que nos ha dicho un montón de veces que tenemos que verla. Sí, yo no me acuerdo. La vida de Brian, ¿cuál era, pájaro? Pues seguro que usted la recomendó, pero ¿cuál era? Thank you. Ahí pasaba, entonces nos comentaba sobre el placer de estar contigo, del director Sautet. Claro, Claude Sautet. ¿Qué dice, pájaro? Dice, Pito Páez, no puede hacer ni de él mismo. Y dice, de los Monty. De los Monty Python, ¿será? Monty Python, no sé cómo se dice. Monty Python, dígale usted. La que nos dijo, supongo. Capaz. Bueno. En todo caso, vamos a Giselle y le decimos, ¿estas películas de quiénes son? Claro. ¿Le quedó algo más? Sí, decirles los nombres de los actores de la película. Ah, bueno, estaría bueno. Es interesante. Emmanuel Bert es Nelly y Michelle Cerro, Monseñor, señor Armand. Sonaba como al revés. Sí, para... ¿Sí? Por eso hice la aclaración, porque por ahí a mí me sonaba Emmanuel siempre a varón. Y no, Emmanuel es la chica. ¿Y Michelle? Michelle es el varón. Bueno, son las 3 de la tarde, les recordamos que tenemos 10 entradas gratis para ver este sábado en Sabina el show de Eddie Bernardo y Eddie Morales y su mayordomo Bernardo, este sábado ahí en Sabina a las 22 horas. Pueden pasar a retirar las entradas aquí por Pueyrredón 5609. Si se quieren comunicar con nosotros, 462-2124, 156-7076-44 los teléfonos. Nos vamos a ir a la música nuevamente y a la tanda. Muy bien. Bueno, ya que estamos, seguimos y escuchamos algo de Jan Tiersen. Vamos. I let you sleep a while. summer lights around, I was there, his hand upon my ear. And we go across these sunny streets, and we go. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios.

Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby Stanley mad. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. Bueno, última media hora, che, ya terminamos. Quedan media hora nada más, 30 minutitos. Continuamos aquí en la 99.9, la Estación del Sur, hasta las 4 de la tarde haciendo este escenario Las Voces. Estamos también en www.radiowalden.com.ar. Saludamos a aquellos en el lugar que estén del planeta Tierra escuchando este programa. Lo que sonaba ahora en la tanda era primero Jan Tiersen, después un temita de Emerson, Lake and Palmer, y después un temita de Jethro Tull. Muy bien. Holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. ¿Dije los teléfonos? No. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44, Blogspot, correo electrónico. www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y si no, el escenario de las voces @hotmail.com. Muy bien. Si quiere ir a ver a Eddie Morales este sábado, tenemos 10 entraditas gratis para ir a verlo en Sabina Bar a las 22 horas este sábado 7 de agosto por Redón 5609. Ahí estamos si quieren pasar a retirarlas. El pájaro que nos mandaba un par de mensajes. Y sí, efectivamente, las dos películas que nos nombraba, nos dice el pájaro, las dos son de los Monty Python. Falta que diga güey y ya sabemos que le está diciendo pedazos, sí, boludos. Dice, Brasil va como tiro. Ah, bueno. Y nos dice, en otro mensaje, Brasil tiene un toque kafkiano. Oh. Habrá que verlo. Sí, un toque onírico. Bueno, momento de efemérides, compañera. Sí, miércoles 4 de agosto. Y hoy traje justamente de este día un poeta costarricense. ¿Costarricense? Sí, que murió... ¿Costarricense o puertorricense? No, Costa. Yo pensé que era de Puerto Rico. Costa Rica. ¿De Costa Rica? De, wow. Costa Rica, sí. Y moría... ¡Gente! hace 43 años, un 4 de agosto. Nacía. No, moría. Ah, moría. Bueno. Escúchela, bueno, por favor. Ella está contándole cosas, escúchela. Y se estoy escuchando, pero no había dicho. Sí, era Costa dijo. Rica, no Puerto Rico. Era moría, no nacía. Que el puerto esté rico, la costa esté rica, lo mismo, más o menos. ¿Le digo cómo se llamaba el poeta? Sí. Diga. Jorge de Bravo. Jorge de Bravo. escucharon una vez? No, nunca. No, ni idea. No, la primera vez que conozco un poeta de Costa Rica. Ajá, bueno, yo lo conocí por la poesía y hay muy poquita información de su vida. Ajá. Pero bueno, igual les voy a contar. Y les antes de contarles su vida, les voy a decir dos frases de él. A ver. Un cortita y una es más larga. Bueno, ¿va a empezar por las frases? Sí. Primero... Ahora sí. La primera dice: mi cuerpo es una sola verdad y cada músculo resume una experiencia de entusiasmo. Era la más cortita. Ahora digo la más larga. El hombre no ha nacido para tener las manos amarradas al poste de los rezos. Dios no quiere rodillas humilladas en los templos, sino piernas de fuego galopando, manos acariciando las entrañas del hierro, mentes pariendo brasas, labios haciendo besos. Digo que yo trabajo, vivo, pienso, y que esto que yo hago es un buen rezo, que a Dios le gusta mucho y respondo por ello. Y digo que el amor es el mejor sacramento, que os amo, que amo y que no tengo sitio en el infierno. Wow. Buenísimo. Estaba bien seguro él. Sí, sí, alucinante. Uh-huh. Un montón de vitalidad. No me acuerdo quién decía siempre esto, doblar las rodillas. No te arrodilles nunca ante nadie. Uh-huh. Me decía, ¿no? Ante nada y ante nadie. Sí, es humillación. Humillante, sí. Horrible. Nacía él un 31 de enero de 1938 en Guayabo de Turrialba, Costa Rica. Sus padres, les cuento, fueron Joaquín Bravo Ramírez y Cristina Brenes. Eran campesinos muy pobres. Uh-huh. Jorge era el mayor y único varón de 5 hijos. El papá, para mencionarlo, fue analfabeto. Uh-huh. Fue una infancia bastante precaria, digamos, vivían en un lugar como si fuera tipo choza, bueno, sí, familia sí, numerosa. Sí, muy marginada en las periferias, así muy... Sí, uh-huh. No lo tenemos muy lejos tampoco, uh-huh. Esas situaciones. Bueno, él dice que anduvo toda su infancia descalzo. Que se levantaba con su padre a las 3 de la mañana, desde pequeñito, para ir a trabajar con él, y que nunca le habían comprado libros. Y nunca le compraron libros. Claro. No. En Guayabo, donde él vivía, no había escuela, y la más cercana era en Santa Cruz, que estaba 4 horas de camino desde su casa. O sea, recontra difícil. Entonces su mamá fue la que le enseñó a poner el nombre y las letras primero. Uh-huh. Y él lo que hacía era escribir en hojas de plátano con un palito. Ah, mira qué loco. Era su materia prima. Uh-huh. Y más adelante compraba casquillos y hervía bayas que le daban una tinta color morado oscuro. Entonces eso usaba él para pintar. Con esa pinta, wow, mira qué loco. Sí. Para ayudar a su papá trabajaba hasta las 2 de la tarde, desde las 3 de la mañana que se levantaba hasta las 2 de la tarde. Una criatura y... era, ¿por qué lo hacen sufrir así? Sí, y era toda la familia estaba Y bueno, después de eso en adelante hacía como un trabajito extra y con lo que sacaba se compró su primer diccionario, que fue su primer libro. ¿Un diccionario se compró? El diccionario. Ajá. Sí. Y bueno. Está bien, sí, sí. Sí. Bueno, a partir de ahí, en la escuela de Santa Cruz, donde al final sí se dirigió, en su largo trayecto, su maestra le consiguió una beca de la Junta de Educación para que fuera a terminar la primaria a Turrialba. En ese momento él ya tenía 14 años y entró en quinto grado y duró un mes y se dieron cuenta de lo que era y ya lo pasaban a sexto, a séptimo. Ah, lo iban adelantando en cursos. Sí. Ah, mire, precoz el niño. Sí, allí, en Turrialba, digamos, en el lugar este, comenzó a darse a conocer publicando sus primeros versos en el Turrialbeño. El Turrialbeño, sí. En Turrialba vivía con su abuela paterna, y cuando llegó a tercer año se sintió ya mayor, dejó de estudiar, pero no de leer, y comenzó a trabajar de empleado en el Seguro Social. En 1959 él publica Milagro Abierto. Él tenía 21 años. Ah, jovencito. Sí, y en esa misma época es que se casa con Margarita Salazar, y un año después tuvieron una niñita que se llamó Lucrecia y al año siguiente todo seguidito. No, repite, no perdió el tiempo el muchacho. Publicó, se casó, tuvo dos hijos. 23 y tiene la vida resuelta. Y el segundo, bueno, nació Raimundo. Y ahora les voy a leer un poema que se llama Hijos. Ah, y le escribió a sus hijos. Sí. It's gonna feel just like those raindrops do when they're falling down on the old. Bueno, ¿lo va a leer ahora? Uh-huh, sí. Por la hija que ríe estoy doliente, por el hijo que llora estoy en pena, porque los dos me han puesto la colmena del alma toda abierta y toda ardiente, porque los dos han hecho de ese diente con que la vida y muerte, la vida muerde y envenena, me clave más veneno entre la vena y me vuelva al espanto incandescente, porque los dos son chorros de esperanza, porque los dos me pedirán mañana un mendrugo de paz que no se alcanza, porque tendré que darles la campana de la muerte, del odio y la venganza, y nutrirles la voz con sangre humana. ¡Ay, durito! Sí, me imaginaba que... el sufrimiento que él expresa por tener que mostrarles al hijo, a los hijos, el mundo este, ¿no? Las cosas, el dolor, el, uh-huh, el humano, la sangre, el, bueno. Nutrirle, ¿cómo es que dice el aliento con sangre humana? Uh-huh. La voz. Nutrirles la voz con sangre humana. Ooh, oh, hon, I know, baby, I know just how you feel. Cuando leía sobre este poeta, pensaba que es una de las personas que, una de los artistas que uno encuentra mucho de su vida, por más que no se diga explícitamente, dentro de lo que él escribe, porque va relatando cada dolor por el que él pasaba, uh-huh, digamos, y se dice que como él, bueno, fue trabajando en esos en lugares así, digamos, en seguros sociales, y él vio cómo trataban a los trabajadores, todo lo que se les hacía hacer, y bueno, ajá, es como que por eso, digamos, él, su poesía está empapada de humanismo y de, como de amor a la gente, que lo convierte como en una ley suprema para él, para seguir adelante y acabar con el hambre y la miseria, o el deseo que él tenía. Ajá, sí. Hacia eso, sí. Darling, $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? ¿Puedo leerles otro poema? ¿Cómo no? Sí. Todos los que quieran. Se llama Prevalecer. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next rain. Cuando el cielo os absorta las entrañas y quiere avergonzaros comparándose con el cielo animal de la mirada, volved los ojos hacia la infinitud que lleváis escondida debajo de los párpados. Volved los ojos hacia los ojos mismos. Con eso basta. Y cuando el viento os quiera avergonzar, comparando sus manos infinitas con vuestras dos sencillas, tiernas manos, hundid las manos en el amor. Echadlas a madurar en pura sangre humana. Echad las manos entre las manos mismas. Con eso basta. Me quedaba un poco así más grabada la frase esa de cuando el viento os quiera avergonzar comparando sus manos infinitas con vuestras dos sencillas. Digamos, ajá, como que sos una miniatura en cuanto a todo eso, pero que sin embargo si vos la tenés bien hundidas en el amor y en tus manos mismas, es como que basta, no, para que vos puedas darle o mostrar realmente lo que sos y que sí vale, ajá, y basta. Y tal cual, sin duda. Sí. Feel my Me llaman también la atención porque... ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esa cara? ¿Qué cara hice? Hice una cara como de sufrimiento, como de pesadero. Justamente iba a hablar de eso, porque muestra mucho sufrimiento en todo lo que dice y desde el sufrimiento sale la fuerza. Ajá, que se ve, sí, en todo esto. Como desgarrando una pared que tapa, pero como que le da fuerza. No sé. Sí, le ha pasado a tantos, a la mayoría. Sí, ¿no? En todo aspecto, no solo en vida, en situaciones concretas de miserias o de ese tipo de problemas, sino en cuanto a uno mismo, cuando quiere sacar afuera muchas cosas y que se siente aprisionado en su propio cuerpo y que necesita de fuerza y de decisión y de desgarrar a veces para que, uh-huh, salga lo que uno es. Sí. Igual es como que le da mucha muchas posibilidades, o sea, plantea esta cuestión del amor, de la energía que puede llegar a tener el otro, uh-huh, del decir, no, o sea, está bien, está todo mal, pero lo que vos hacés vale, todo lo que vos tenés vale. Entonces, sí, en ese sentido, más allá del dolor que también cada palabra conlleva. Claro, sí, siempre como para más. Uh-huh. Si con esa intensidad la amaba su Margarita. Wow. Margarita tenía la misma edad que él, no sabes. Ay, no, no sé. Eso no sabe. No, Margarita. Margarita. Bueno, Margarita, dos nenes. Sí. A los 24 se compró la casa, a los 25 el auto y dice, está. Se me murió joven. Esperen, ¿saben a qué edad murió? ¿A qué edad? A los 29 años. ¿A los 29? ¡Jovencito! ¡Una criatura! Muy pequeño, sí. Por un accidente, en realidad, sí, de tránsito, pero él estaba en su moto y un conductor ebrio lo atropelló. No. Y lo mató. Con razón tenía que hacer todo rápido. Es muy loco eso, sí. Sí, la verdad que fue fatal. Sí, pero digo que se case todo lo que pasó, la intensidad con la infancia que pasó, la vida que pasó, a los 21 se casa, tiene un hijo, después tiene el otro, ya había publicado, es como que tenía que hacerlo en ese tiempo, porque sí, evidentemente se iba a morir joven. Sí. Bueno, y de lo que les decía antes... No, bueno, nosotros tenemos vida para allá. Falta que hagamos cosas, tenemos que vivir mucho. Vamos a vivir muchos años. O podría llegar a ser más triste que no, digamos, que... Nos morimos mañana y no hicimos nada. Patético, que nos toque vivir, póngale que un par de años más... Y que quedamos inconclusos de todo. Claro, a mitad de camino todo. No, sería muy triste no pensar en la reencarnación en ese caso. Claro, no, evidentemente no, que venía en otra vida. Sí, no. A empezar a saldar cosas. No, se puede. Y no, sí, se en otra vida, a los 4 años, tenemos que ser prodigios. Para compensar. Claro. Pero tal vez, mire, si yo estoy en la primera, no da para que la próxima... No, si estoy en la primera vida, uff. Le va a faltar bastante. ¿Y cómo se sabrá uno en qué vida? Mira las preguntas que me estamos haciendo. No tengo ni idea. Mira las preguntas que me hacen. ¿En qué vida estará? Y la hacemos a la vida misma. Claro, tampoco sabemos si hay otras vidas. Si hay otras vidas, no sé en cuál estará usted. Supuestamente dicen que las hay. En la primera no está. Quédese tranquila, como está un poco más avanzada, más evolucionada. No está en la última ni en la penúltima. No, eso es harto evidente. Es por la mitad, ponga, la mitad de camino. Lo que el común de la gente diría, casi mediocre. Casi. Ay, no, qué feo. Qué horrible eso. No, bueno, por ahí. Está aprendiendo. Estamos todos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo constantemente. Si la vida no es un aprendizaje, ¿qué es entonces? ¿Sí? Si no venimos a aprender acá, ¿a qué venimos? Trying to live when you're all alone. Every day I keep pushing, keep trying to move forward. Bueno, continuamos con este poeta, porque fuimos por las ramas. Sí, quería, bueno, tengo un poema que ya es de amor y muerte, si quieren que se lo lea, se llama Resurrección. ¿Cómo no? Esta noche sedienta, yo me he preguntado quién eres y quién eres. ¿Por qué es triste tu carne como un leño apagado y por qué tienes llena la boca de alfileres? Y despacio, esta noche, yo te he separado como un árbol de amor de las demás mujeres y haciendo de mi sangre un agua, he bautizado con ella tus angustias y placeres. Y le he dicho a la muerte que no puede matarme. y le he dicho a la vida que no puede vencerme. Y le he dicho a la tierra que si logra enterrarme a donde ella me entierre, tú irás a recogerme. Y le he dicho a la nada que si logra apagarme, tú con tus grandes besos volverás a encenderme. Bueno, hermoso, se puso romántico, sí, también. Sí, precioso. De Bravo. Muy bonito. Sí, sí, sí, alucinante. Qué garrón que se hayan muerto. Sí, tan joven. Bueno, dejó lo que tenía que dejar. Claro, sí, tal cual. ¿Cuántos libros fueron? Tengo los que fueron más destacados. Ajá. En realidad, que son, no sé si, no se los nombré. Milagro Abierto, Bastiecillas Plásticas, Devocionario del Amor Sexual, Nosotros los Hombres, Canciones Cotidianas y Los Despiertos. Igual bastante. No les dije, él cuando murió recién había acabado de matricularse en la universidad. ¿Para estudiar? No sabe. No me acuerdo. Esperen. Muy loca también. Primero hizo un montón de cosas y después decidió empezar la facultad. Está bien. Si no, capaz. Y sí, la facultad te limita. Capaz que no. Porque una vez que te empiezan a dar cosas, capaz que no te anim... O sea, te... A ver, se lo voy a explicar. Como que te limita. Sí. Claro, o sea, capaz que... O te llena de dudas. Exacto. Entonces, capaz que todo lo que publicó, si está en la universidad, no lo hubiese publicado. Lo hubiera pensado 15 veces antes de publicarlo. Entonces, sin restricciones, sin nada, o sea, lo publicó. Fue está fantástico. Mismo. Y después, bueno, si querés estudiar, estudiá. Pero además era como esta cuestión también de, o sea, de poder hacer las cosas más allá de todo lo que le costó de chiquitito. Porque, o sea, si la mamá le enseñaba las letras y el primer libro que él puede tener es el diccionario, también todo lo que costó que llegara a leer, que escribiera y que se pudiera dedicar como pelearla. Claro. ¿Y sí? Un montón. En su país igual le dieron un premio. ¿Sí? Premio Nacional de la Poesía. Ah, ¿sí? Bien. Bueno, sí. Bien. Sí. Bien. Bueno. Ahí se acabó la corta vida de... Y terminaba su corta vida. Sus largos poemas. Bien, buenísimo. Me encantaron los poemas igual. Sí, eran... A mí me gustan mucho por la intensidad que tienen. Sí. Y que se... Hasta lo más profundo, ¿no? No tiene fin. Ajá. Salió. Bueno, habría que ver si no sabe si se consiguen o no material de este hombre, ni idea. Al menos a sus poemas se los Internet. Consigue facilísimo. Sí, sí. Con su nombre y apellido. Claro. Repítalo. Jorge de Bravo. Jorge de Bravo, 29 años, costarricense. Nada más que lo repitió porque nos llegaba un mensaje de Silvina que dice: qué hermoso lo que leen. ¿De quién es? Perdón, recién vuelvo. No hay problema, Silvina. Jorge de Bravo, es un poeta costarricense. My. Fallecido a los 29 años. Así que bueno, fíjese en internet, no sé si se conseguirán en las librerías. Cuestión de preguntar. El Vengador, a quien le damos las buenas tardes, también nos mandaba un mensaje, y en este caso también sobre De Bravo, y nos decía: ¿cambió algo de los seguros sociales o fue cómplice? ¿Cómo? Que si él, cuando trabajaba en los seguros sociales, si cambió algo o fue cómplice. No fue cómplice, porque, o sea, él tenía mucha comunicación con quien, esto no lo conté, ¿verdad? Con quienes trabajaban por ese lado, y no les querían dar seguros a los trabajadores, digamos. Y ni siquiera se lo querían decir a él por miedo a lo que él pudiera llegar a hacer con respecto a eso. Y cuando él lo asumieron como inspector, le permitió conocer, ¿no?, de cerca muchas de esas miserias. Y tenía, o sea, eran más de 200 trabajadores. Pero él logró ganarse la confianza y le dio todos los nombres y así logró asegurar a todas las personas. Ah, está. Sí, no lo había contado. Y es importante esto, muy importante por el hecho de que se hizo lo que dijo, claro. Digamos, dentro de sus posibilidades, ¿no? Ajá. ¿Pero él tuvo ese trabajo hasta que fallece? Sí. Sí. Bueno, le mandamos saludos al Vengador también. Uh-huh. Muchísimas gracias por estar ahí. En el pájaro hace una pregunta en cuanto a un oyente. Sí, que verdad, no apareció más. ¿Qué pasó? Dice el pájaro: el que no llama más es mi enemigo. ¿Qué le habrá pasado? ¿Se acuerda el enemigo del pájaro? No, ni idea. No tenemos ni idea, pájaro. Que hay tantos oyentes que aparecen por ahí, después desaparecen, o no mandan más, por lo menos, y capaz que escuchan igual. Pero su enemigo, que se hacía llamar el enemigo del pájaro, no le mandó más pájaro, se ve. ¿Qué sé yo? Capaz que se mudó, capaz que se desilusionó con este programa, capaz que se cansó de escucharlo, capaz que se enojó, capaz que se hizo el amigo, entonces dijo, bueno, ya no puedo. Pero él hecho amistad al último por momento. Por eso. Dijo, no, basta, no se más enemigo, claro. Entonces no manda más, la onda era pelearse. Tal vez está más complicado lo del económico, entonces puede que siga escuchando, pero no mande mensaje. Sí. Vaya, una lista mío me hizo guardar a varios oyentes que no tuvimos más noticias, un montón. Hay un par que coincidieron con un momento. Sí, que eran todos, aparecieron todos como en una época y después desaparecieron. Juan, ¿se acuerda Juan? También, sí. Después había otra, una chica, Clara. Ajá, que también había aparecido. Y después falta otra chica más que ahora no. Había de tal Jackie, pero que después nos dijo que se había mudado y no podía escuchar más el programa. Sí. Bueno, vamos a empezar a hacer lista de todos los... No, porque también hay un par de cercanos que no aparecieron más, claro, como era Panetta, Mariano y demás. ¿El director? ¿Dónde está el director? No, el director andaba la otra vez sin crédito. Ah, andaba sin crédito. Sí. Las cosas malas. ¿Las abrí? ¿Dónde te las abrí? Según lo que nos enteramos, andaba en otros lares. O sea, había abandonado la ciudad de Rosario, la zona sur más que nada. Claro, ah, bueno. Así que no sé. ¿Dónde está Amarillo? Meditando, dice. Está teniendo otros menesteres más importantes, Amarillo. Está conversando con el Buda, Amarillo. Se nos hizo monje tibetano. Sí. Después había varios oyentes nuevos que habían aparecido en un momento también, mucho en la Flor en Jaque, así. Sí. Que habían aparecido. Y bueno, pero no está más la Flor en Jaque, entonces hicieron abandono total. Claro. Sí, capaz que escuchan a más la Flor y no esta. Está viendo bien que así. Mire, usted lo nombra y acá está. ¿Quién? El director. ¿Cómo va? ¿Estaba ahí? Bueno, dice... A ver si pican, a ver si están o no. El director nos dice, buenas tardes, amigos. Yo estoy. Muy bien, muchas gracias, director. Queríamos saber eso nomás. Bueno. Gracias, dire. Le mandamos un gran saludo y lo esperamos por aquí cuando se quiera dar una vueltita, tomar unos matecitos. Uh-huh. Y nos cuenta el Vengador que dice... Panetta, su nueva pareja masculina, no lo deja escuchar. No, eso no se hace. Vengador, dígale a la pareja de Panetta que eso no se hace. Está bien que no nos quiere escuchar a nosotros, Panetta, pero que lo obliguen coercitivamente a que no nos escuche, no da. No, y encima otro hombre, Panetta. No, por lo menos una mujer que sea, otro hombre. El pájaro dice amarillo, pasó por la feria, vive aún. ¡Bien! Sí, vive, vive. En un estado de contemplación, pájaro vive. Levita amarillo. Es un ser de pura felicidad. Sí, sí, sí, sí, sí. Logró. Está en camino la iluminación, amarillo pájaro. ¡Wow! Vamos a pedirle como... Sí. Que nos cuente un poquito, que sea que un poquito. ¡Capaz! 25. Después cae en un agujero oscuro, después vuelve a iluminarse. ¿Intermitente? Sí, sí. Anda iluminado como un churrero ahora. Así que lo pueden ver paseando por la zona sur de Rosario, tocando su cornetita y gritando churro. Y con el dramapada. En la mano. En la otra mano. Sí. Y sigue con una, por lo menos, el manubrio, cosa de no. Ajá. Levita, pero dice que. Claro, y él te vende churros y te tira alguna frase del Dramapada. Mira. Alguna frase hinduista, budista. Y vos te vas feliz con tu bolsita de churros, con una sonrisa en el rostro a churro tu hogar. Espiritual. Exactamente. Reflexionamos mientras comemos churros. Igual tampoco deje las tortitas de lado. Una torta frita. Claro. Mire sí. Que todo es una gran reflexión. Todo, sí, sí. Uf. Tiene forma de mandala la torta frita, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Y depende quién la haga, puede que también los agujeritos de la torta tengan su formita también. ¿Eh? Exacto. Tome, sí, uf. No, todo es un mandala si vemos en la vida. No sé si todo, pero las cuestiones de esa índole sí. Aparte porque... Y si te lo... Le iba a decir un par de cosas, pero no. Ajá. Que cada persona le da siempre su sello. Entonces por ahí su abuela lo hace con tres rayitas. No lo hace más mi abuela, falleció hace mucho mi abuela. Ay no, mi abuela todavía sigue haciendo y hace con dos rayitas. Pero vi de otra señora que lo hacía con tres. Ajá. Puso. Wow, qué revolucionaria esa. Vio, cómo son las cosas. La vanguardia, ¿cómo está? Lo que sí, hay mujeres que he visto que son más, así si se quiere, revolucionarias, porque hacen una estrellita. ¡Wow! Mire qué artístico. Así que mire, ahí ya la está. ¿La estrella de la revolución? ¿La estrella tal roja? Tal vez. No sé este caso si llegaba a ser roja, pero que han hecho con estrellas, así que... Mire usted. Hay que andar, ve cómo se nota, hasta en lo gastronómico se nota la esencia de cada persona. Sí. Bien, diga, ya nos estamos yendo. Ah, acá estamos. El amigo Kurt nos mandaba un mensaje y nos decía, ¿por qué será que las personas piolas no se abandonan tempranamente? La puta madre, qué bronca. Ah, bueno. Y suele pasar. Uh-huh. ¿Por qué a usted le manda esos mensajitos y a mí me manda mensajitos como este, Kurt? El amarillo y vos son boleta. ¿Qué cosa? A mí toda su agresividad curla la vuelca en usted. Sí, sí, sí, exactamente. La libera conmigo. Usted no manda cosas lindas, se hace el tierno, se hace el romántico, así, gurisita, el alba y todas esas cosas. A mí sos boleta, cuidate, pibito y esas cosas feas que me mandan. Lo que pasa es que tal vez porque usted tiene más cuerpo para resistir estas cuestiones. No, tiene más cuerpo usted, yo para resistir esas cuestiones. No, por favor, no sea tan gráfico. Y bueno, ¿qué quiere? Los que conocen, los que no conocen sabrán, y los que no conocen háganse una idea. No se hagan una idea, no, déjenla. La imaginación, mejor dejarla sin este dato. Acá creo que de los tres, si alguien tiene que poner el cuerpo, ustedes. Sí. Ni Johanna ni yo podemos ir a poner el cuerpo. Lamento decirle que usted es el escudo de este programa. Pero soy un ser sensible, no soy como tanto de escudo. Bueno, las 4 de la tarde, nos tenemos que ir ya. Pasa, ¿vio? Uf. Pasa todo tan rápido cuanto pasa. Bueno. Qué reflexivo se ponen los últimos minutos del escenario. Usted. Nos vamos. Nos volveremos a encontrar mañana a la hora 13, como siempre. Bueno, usted, compañera, viene el lunes. Falta un montonazo. Sí, viene el lunes. Deja una vocecita grabada y lo pasamos acá como copete. Un saludito. Claro, claro. Despedida. Claro. Y algún poemita leído. Claro. Estoy acá en mi espíritu etéreo. Claro, hacemos grabar alguna locura de eso. Bueno, nos vamos. Nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y recuerden, mañana a partir de las 13 horas, otro programita más del escenario de las voces. Muy bien, amigo, gracias a todos, hasta la próxima. Away from it, dear.